Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. ¿Qué tal, queridos amigos de México Tech Podcast? Les saluda Jonathan Sánchez, titular de este su podcast sobre internet y tecnología. Quiero informarles que el día de hoy nos salimos un poco del formato habitual de este programa y les presentaremos una edición especial donde Miguel Padilla nos hace un review sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft. Sí, estoy hablando de Microsoft Windows 7, quien estará reemplazando al sistema operativo actual de la compañía, que es Windows Vista, y que estará disponible a partir del 21 de octubre de este mismo año. En esta review hablaremos un poco de la historia del sistema operativo, cómo nació, cómo se fue implementando, los pasos que ha seguido a través de los últimos meses, así como las nuevas características y funcionalidades que integrarán este que se dice que será la revolución en sistemas operativos. Así que no quiero hacerlos esperar ni un minuto más y los dejo con esta, la edición número 13 de México Tech Podcast, edición especial sobre Microsoft Windows 7. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí de nuevo en su programa de tecnología MX Tech Podcast, donde hoy la noticia de la que hablaremos la mayor parte del tiempo será el nuevo sistema operativo de Microsoft llamado Windows 7. Esta es la más reciente versión de Microsoft Windows, un sistema operativo producido por Microsoft Corporation de uso en PCs, incluyendo escritorios, en hogares, oficinas, notebooks, tablet PC, netbooks y en equipos media center. A diferencia de su antecesor, Windows 7 es una actualización incremental en el núcleo NT 6.0. con esto, la meta amanece 100 grados de compatibilidad con aplicaciones de Windows Vista. Las metas de desarrollo de Windows 7 principalmente es generar una interfaz de usuario más amena y además le permitir hacer tareas de una manera más fácil y rápida. Además, todo esto en un sistema mucho más ligero, estable y rápido. Entre las prestaciones que la compañía presenta para este 2009, se enfocaron en las capacidades multitouch y una interfaz rediseñada junto a una nueva barra de tareas y un sistema de redes domésticas denominado grupo de hogar, además de mejoras y muchas mejoras de rendimiento. Para adentrarnos un poco más en lo que es Windows 7, hablaros un poco del desarrollo que se llevó a cabo para el diseño de este sistema operativo. Bueno, primeramente, este sistema operativo comenzó su lanzamiento inmediatamente después, más bien su desarrollo, inmediatamente después de lo que fue el lanzamiento de Windows Vista. Esto sería el 20 de julio del 2007. Ellos tenían pensado desarrollar el sistema operativo Windows 7 tanto como para plataforma de 32 como para 64 bits. Y también tenía una versión para servidor que sucedería a la versión Windows Server 2008, que sería exclusivamente para 64 bits. Posteriormente, pues, el 13 de octubre del 2008 fue lanzado el Windows 7 bajo tantos nombres diferentes de código que sería después modificado a Windows 7. Para el 7 de enero del 2009, la versión beta se publicó para suscriptores de TechNet y MSDN. Después se habilitó brevemente al público en general una descarga oficial en la página de Microsoft, y por lo que hubo problemas con los servidores y obligaron a retirar la posibilidad de descarga hasta después de mucho tiempo. Después, ya para lo que sería el 11 de mayo de este año, se anunció que Windows 7 estaría disponible para las navidades del 2009, cosa que después ratificaría Steven Ballmer, que anunciaría la finalización y compilación del RTM que actualmente podemos descargar. Entonces, la fecha oficial publicada por este mismo señor es que saldrá a la venta mundialmente, será el 22 de octubre. Bueno, ya hablamos acerca de lo que es el desarrollo y un poco de la introducción de Windows 7, pero ¿cuál es el enfoque que quieren dar? ¿Por qué sacar un sistema operativo tan rápido? Pues, de manera personal, pues yo les comparto, se debe al ineficiente, llamaría yo, sistema Windows Vista, que suprime cualquier cantidad de funcionalidad por apariencia. Yo lo veo así. La verdad es que Windows Vista suprime, híjole, mucha funcionalidad, dado que hay actualmente tantos equipos que pueden llegar a velocidades de procesamiento tan rápidos, y que Windows Vista funcionen tan lentos, como si fueran una máquina pues que tuviera XP con 256 de RAM, pues la verdad, eso le quita mucha funcionalidad. Entonces, pues igual Windows 7 lo que busca es principalmente es eso. Los puntos relevantes a trabajar publicadas en el blog oficial de Microsoft, pues es el empleo de memoria, la utilización del CPU, las operaciones de lectura, la escritura de disco, operaciones de arranque, cierre y reposo, rendimiento base y para finalizar, pues el empleo en disco por parte del sistema. Este punto, a mí me quiero hacer énfasis que el empleo de disco es fundamental, porque no sé si ustedes se habían fijado que en Windows Vista, si se metían a lo que viene siendo mi PC y revisaban cuánto tenían de disco duro, pues tendrían pues cierta cantidad, ¿no? 4 GB. Después de usar la máquina 2-3 horas, volvías a abrir mi PC, revisabas y resulta que ya tenías como 2 GB. Estaba utilizando demasiados recursos del mismo disco duro que el sistema operativo. Yo creo que este era un punto fatal como para nosotros como para usuarios. Entonces, dados estos puntos que quieren ellos atacar, pues a mí se me hace algo llamar la atención, ¿no? Otro de sus principales objetivos es mejorar el arranque, ¿no? Tardaba mucho en arrancar Windows Vista, desde mi parecer. La idea aquí es que ellos pretenden hacerlo que arranque e inicie la máquina en menos de 15 segundos. Esto tendría que regresarla muchísimo a la cantidad de programas que tienen que abrir al inicio y procesos que tiene Windows, que yo creo que van a suprimir bastantes. Y pues ese sería por el lado del enfoque. Ahora hablaremos un poco de lo que son las mejoras que se saltan a la vista de este sistema. sistema operativo de Microsoft más reciente, Windows 7. Bueno, primero, lo que es la barra de tareas se encuentra mejorada de manera totalmente, pues, fantástica, llamaré yo, porque es totalmente distinta a lo que nos venían presentando con Windows Vista. Y pues una de ellas es la cuestión de economizar este espacio, el disco. Ahora solamente aparecen iconos, ya no aparecen Microsoft Word, y aparece documento 1 y todo. Ya solamente aparece el icono. Si seleccionas tú el icono en la barra de tareas, quedándonos en la pantalla de tareas, en el icono te aparecen toda la cantidad de las vistas previas de los archivos que tienes abiertos, que funcionan con, que están funcionando con ese programa. En este caso, pues sería un ejemplo Word. Y si te pones sobre el archivo, te muestra una vista previa en la totalidad de la pantalla. Así que cualquier cantidad de programas que tengas abiertos, los tienes a un clic. Eso se me hace algo bastante interesante en cuanto a mejoras, porque pues igual otros sistemas operativos ya tenían esa opción así ya configurada, pero pues Microsoft se da cuenta de esto y trata de igualar y mejorar. Después tenemos también lo que le llaman jump list. Lo que tratas de hacer es como una especie de cosas que tienes más reciente, las cosas que utilizaste con más frecuencia, música, archivos, cualquier cosa, ya sea desde archivos de Word, Excel, reproductores de Windows Media. Solamente basta que le des clic en el botón de inicio, que es el que tiene el Windows, la ventana de Windows, y pues ahí te aparecen todos los archivos más frecuentes. Tú también puedes hacer pues una pequeña configuración y pues arrastrar cualquier cantidad de archivos que tú estés usando más comúnmente, y pues ese va a ser así como que un acceso rápido. Es algo importante que suprimen pues los accesos directos, que en mi punto de vista se me hacían algo ineficientes, porque pues ya tenías el ejecutable, pero tenías que tener el acceso directo, y bueno, así solamente pues lo único que haces es tienes aquí una pues, que controla los accesos directos, y pues así tú puedes acceder de manera más simple. Ese es por el lado de la mejora que le llaman jump list. Para Internet Explorer, pues puedes ver los últimos webs visitados, o sea, las páginas web y que utilizas con mayor frecuencia. Ese es otro punto, ¿no? Que están haciendo lo norte con el Internet. Cabe también resaltar que cualquier archivo que tú utilices que no sea de utilería de Microsoft también puede aparecer aquí, porque a veces nos encontramos con que solamente te reconocía pues la utilería de Microsoft o archivos de Microsoft, ya se llama de Word, Excel, PowerPoint, reproductores de música, etc. Bueno, ahora dentro de las mejoras que muestra el escritorio de nuestro Windows 7, pues llama bastante la atención que al pensaron un poquito en el usuario y las manejan más intuitivas, tanto al abrirlas como cerrarlas, cambiarlas el tamaño. Falta ver, ¿no? Aquí la información de Microsoft lo muestra como una maravilla, ¿no? Falta ver si realmente es así de simple como ellos lo muestran. Una de las cosas que me salta más a la vista es si por ejemplo tú tienes todo como 4 o 5 ventanas abiertas en tu escritorio y tu cursor del mouse lo mueves hacia la parte inferior derecha, ahí donde está el otro extremo de la barra de tareas, pues todos los programas se muestran totalmente transparentes. O sea, te limpia el escritorio, te hace verlo más, pues, más organizado. Pues a mí, la verdad, se me hace algo más estético que nada, porque pues, o sea, no le veo gran novedad. Por otro lado, también, si por ejemplo tú querías ver accesorios del escritorio, simplemente pues mueves eso y pues sí, no se quita pues todos los programas y puedes ver los iconos que ven en el escritorio. Por ese lado, a lo mejor. Pero pues, ¿de qué te sea servir? O sea, si vuelves a mover el cursor, pues otra vez vuelven a aparecer y pues hay que ver qué tan bien. La verdad, yo no lo he manejado esa aplicación como para saber pues realmente qué tan funcional es. Ahora, que si tú quieres es minimizar todas las ventanas que tienes en tu escritorio, dejar solamente una, pues se muestra algo interesante. Tú seleccionas esa ventana, la sacudes o la agitas con tu cursor presionado de clic, y pues todas las pantallas se minimizan y solamente te queda la que tú necesitas. Esto, la verdad, pues se me hace, pues sí, tiene cierta funcionalidad, le da algo más de puntos a favor, lo veo yo como, pues, como interfaz con el usuario, vamos. Se me hace algo más, pues, más amigable. Sí, porque ahora, que si nos vamos viendo más ampliamente este sistema operativo que estamos haciendo este análisis, pues hay otra noticia de una de las mejoras que publicó Microsoft, que es la compatibilidad con dispositivos externos, o sea, la administración de estos dispositivos. Antes, pues, era de que conectabas tu máquina y no tenías así como que una interfaz muy que te dijera dónde poner las fotos, dónde poner la música. A veces tenías que recurrir a enlaces externos, en el manual, no sé, era muy complicado a veces, como si no eras un usuario, pues realmente, pues, que te gusta buscarle, ¿sí? Que realmente lo único que buscas es que te satisfaga tus necesidades que requieres, pues sí, tornaba algo difícil. Ahora, pues, con lo que hace Windows 7, busca pues darte en una sola ventana pues todos tus dispositivos externos que tengas conectados, llámense mouse, llámense celulares, llámense cámaras digitales, llámense escáneres, llámense impresoras multifuncionales, llaves USB, memorias USB. Ellos lo manejan de la siguiente forma. Se le llama Device Stage a la mejora, ellos le llaman así. Te ayuda a actuar e interactuar con cualquier dispositivo compatible. Si por ejemplo tienes un celular, un Sony Ericsson, y Sony Ericsson le preconfiguró algo para esta tecnología, esta mejora de este sistema operativo, pues lo único que va a hacer es que cuando tú lo conectes, te va a poner una ventana de tu explorador, te va a reconocer el dispositivo, te va a poner una pantallita donde se vea tu equipo, un dibujo de tu equipo, y pues todo lo que le puedes hacer, ¿no? Ya sea sacarle información, meterle canciones, revisar todo, cuántas imágenes tienes, tus contactos, tu agenda, reproducir la música que tienes en tu celular, todo eso que tienes tú en tu dispositivo externo. Bueno, para finalizar ya con esta, con este pequeño pues reportaje de los avances que muestra Windows 7, pues yo quisiera dar así un repaso a lo que viene siendo todo lo que parece ser que va a tener Windows 7. Bueno, en cuestiones de multimedia, pues vendrá con versiones de Windows nuevas, de Windows Media Center, Windows Media Center y Windows Media Player. Pues va a poder reproducir formatos como MP4, MOV, 3GP, ADTS y WTV. Y traerá codecs de H.264, XDBX y XVD, también DB, AAC, LMPC. Eso es por el lado de los archivos multimedia que podrá reproducir. Algo también que salta a la vista es que van a ser multitouch. La laptop va a poder tener el touch que tenemos como mouse en las laptops, pues va a poder ser multitouch, y esto lo aplican para programas pues como el Paint, como el WordPad, que esto le va a dar mucha funcionalidad de hacer dibujos, o sea, a poder hacer una línea y al mismo tiempo hacerlo en zoom y muchas cosas. Es por el lado del multitouch. Y pues Bill Gates, entre sus conferencias, million conferencias que ha dado de Windows 7, pues él menciona que esto es una cosita de nada de todos los beneficios que va a traer Windows 7. Pues hay que ver, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Algo que se me pasa importante es los requisitos de hardware que necesita Windows 7 para funcionar. Si tú tienes una máquina que tiene un procesador de arriba de 1 GHz, que tiene una memoria RAM de más de 1 GB, una tarjeta gráfica de 128 MB, que yo creo que hoy actualmente todas lo traen en casa, un disco duro que tenga 16 GB disponibles, y pues igual que tengas un quemador de DVDs por ahí, pues eso es lo mínimo que necesita Windows 7 para funcionar. A mí la verdad se me hace algo extraño que mencionen pues que memoria RAM va a necesitar 1 GB de RAM, cuando pues yo creo que Vista será el mismo caso, y pues ellos están haciendo mucho énfasis en decir que pues la mejora iba por ahí, ¿no? Que querían hacer un sistema más fácil y que no se trabara tanto y que no fuera lento y muy cargado, y pues nos encontramos con que necesitamos mínimo 1 GB para funcionar. Hoy en día no es difícil tener una máquina con 1 GB, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, pero pues si nos vamos a comparar malamente con otros sistemas operativos, Linux, Mac, pues son sistemas que pues no necesitan gran cantidad de RAM para funcionar, y pues eso es algo pues que a mí sí se me hace como que muy negativo, que muestren sus requisitos mínimos de hardware, pues que la memoria RAM sigue siendo 1 GB mínimo para funcionar. En cuanto a las ediciones que se está manejando, ediciones del sistema operativo, pues van a ser parecidas a las que ya había en Windows Vista. Sería la Starter, que sería para pues equipos muy muy limitados, o sea, que tengan casi los pues ahora sí que los requerimientos mínimos. Luego le seguiría el Home Basic, luego Home Premium, Professional, Enterprise y Ultimate, que vendría con todos los extras, que así que tal cual sería Windows 7. Todos los demás le quitan ciertas prestaciones al sistema operativo. Otro punto de mi punto de vista negativo. Bueno, pues para concluir con este reportaje, ya ahora sí de manera personal, Windows 7 lo que está buscando es hacer pues una especie de sistema operativo grande, complejo, que abarque muchas cosas, que no necesites instalarle muchas aplicaciones externas, tratando de asemejar un poco lo que viene siendo Mac, Pero yo creo que la manera no es la adecuada desde mi punto de vista. Están haciendo pues muchas cosas, queriendo abarcar un vasto mercado pues de funcionalidades y pues la verdad como que no sé si puedan, no, ojalá, espero equivocarme, pero no sé si vayan a poder. Suena muy complicado dadas las necesidades hoy en día de los usuarios, pero pues habrá que ver, ¿no? Pues esto sería todo por esta emisión de MX Tech Podcast. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.